lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con Ciudadanos y así nos va, aunque haya cadena, aunque haya amenaza, aunque haya procedimiento abierto, no creemos en nadie, no creemos en Conatel, no creemos en la constituyente, no creemos en censura, no creemos en presión. Creemos en el ejercicio pleno de la libertad y en la construcción colectiva de verdad a través de la opinión suya, de la opinión nuestra, de la opinión del que no está de acuerdo y de la opinión del que está de acuerdo también. Bienvenidos a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. A través de los micrófonos de RCR 750 AM, aquí estamos trabajando. Jaime Nestares en la gerencia general, Willy Zarcaña en la producción, César González en los controles, Robert Longa en la asistencia de producción, Neomar Hernández en aquella esquina, y quien les habla y les saluda a esta hora, Daniel Lara. Les recordamos que también pueden vernos, seguramente lo están haciendo a través de www.rcr.tv, la radio que se ve. Pueden sintonizarnos a través de Periscope, @RCR750, @RCR750, nuestra cuenta de Periscope, y pueden encontrar nuestros audios en diferido a través del portal www.lacabilla.com. De más está abundar en lo ya sabido, como ustedes saben, incurriendo aún en la reiteración del término saber. El día de ayer, en las horas de la tarde, incluso cuando despedíamos nuestro programa, bueno, nos enteramos de que ese organismo llamado Conatel había abierto un procedimiento y había notificado a la directiva de los trabajadores de Radio Caracas Radio sobre un procedimiento por presuntas violaciones a la ley Resorte. Para no echar mucho el cuento, no hacerlo muy largo, lo que arguye Conatel, ustedes lo pueden conocer a través de lo que ya se ha difundido a través de la propia página de ese organismo, es que Radio Caracas Radio, hay una cadena sobre el lanzamiento. Se le acusa, lo estoy diciendo, lo que arguye Conatel es que hay una cadena que se emitió del Estado venezolano, donde se estaba lanzando un satélite al espacio, creo que es el tercero en su especie, no sabemos qué fue de la vida de los dos anteriores. Y ese satélite, bueno, era de trascendencia vital el conocimiento de su, digamos, de su recorrido, desde que salió de Venezuela y lo mandaron al espacio. Y bueno, esa cadena no la transmitió Radio Caracas. Se acusa de que no se transmitió. Eso y dice Conatel. Con respecto a eso, la responsabilidad de los alegatos con respecto a esa acusación descansa, por supuesto, en la empresa Radio Caracas, en su equipo de abogados. Nosotros, por supuesto, tenemos nuestra opinión, nuestra posición con respecto al asunto, uh-huh. Y se entiende que la defensa de con respecto a esos alegatos la hará la propia empresa. Pero por nuestra parte, y siento que puedo hablar a nombre de el equipo que forma parte de este programa, nosotros estamos a pie juntillas en la defensa de la libre expresión y convencidos de que cualquier procedimiento abierto contra Radio Caracas Radio no es un procedimiento abierto por haber transmitido o no una cadena. El procedimiento contra Radio Caracas no es por algo que haya hecho, sino por algo que Radio Caracas es. A Radio Caracas se le abre un procedimiento porque es una emisora donde no se acepta ni se aplica censura, porque es una emisora donde no se permite propaganda de guerra, ni propaganda sucia, ni guerra sucia como en los canales del Estado. Y RCR es además una emisora en la que usted puede escucharla todo el día, y usted escucha a gente que tiene una posición A, gente que tiene una posición B, gente que tiene una posición C, no necesariamente estén de acuerdo, entre sí y usted puede valorar y puede formar su propia opinión. E inclusive usted puede llamar y decir, no estoy de acuerdo Daniel Lara o estoy de acuerdo Neomar Hernández. No estoy de acuerdo Chugo Torrealba o estoy de acuerdo Diego Bautista. No estoy de acuerdo contigo Taís, estoy de acuerdo contigo Miguel Ángel Rodríguez. Es decir, pluralismo, construcción colectiva de la verdad, porque la verdad no es una sola, no es la mía, no es la de Neomar, no es la de usted que me escucha. A la verdad se llega como construcción colectiva, con lo que pienso yo, con lo que piensa usted, con lo que piensa Neomar. Sí. Y eso se hace aquí, eso se hace en Venezuela en Televisión, Neomar. ¿Qué se va a estar haciendo en Venezuela en Televisión? Fíjate que nosotros, a propósito de las elecciones, cómo los temas se enlazan, ¿no? A propósito, no de las elecciones, sino de ese resultado que no voy a calificar en este momento, pues ya hemos hablado suficientemente de ello, pero de ese resultado que se expresó o que se difundió en horas de la noche del domingo. Yo hablo aquí de un término que yo creo que no es innovador, ¿no? Pero es un término con el que yo creo que soy el único que se está refiriendo a esa lectura, a los resultados. Y yo hablé de una cosa que se llama verdades oficiales. Yo he comenzado de un tiempo acá a calificar, por ejemplo, esto es especialmente ahora útil, ahora que hay cadenas, ahora que estamos viendo todo lo que estamos viendo, hablar de realidades que son objetivas, realidades que usted como ser humano con sus cinco sentidos las puede palpar y que no las puede negar, pues porque están allí, y realidades que se construyen. Por ejemplo, usted construye una realidad a través de una opinión. Usted tiene juicio subjetivo sobre la vida y su entorno y los elementos que lo rodean. Eso es normal. Es normal que usted adelante opiniones. Ahora, esa opinión tiene algunos límites de racionalidad. Usted, por ejemplo, si usted ve un gato que es color negro, el gato negro, usted no va a decir que el gato es blanco. Puede que usted lo haga si usted tiene un problema en el aparato perceptivo, es decir, usted es daltónico y usted invierte algunos patrones de color. Pero realmente, si usted pone a varias personas a ver ese gato, le van a decir, ese gato es negro. O sea, y ahí es impepinable. Ahí no hay discusión posible. Y la opinión puede ser en cuanto a los matices del negro. Usted puede decir, bueno, no, yo creo que tira más a gris. No, yo creo que el gato está negro porque está tiznado y se lo pasa metido en un estacionamiento y bueno, llevando yin y yin, el gato se ha puesto un poquito más negro de lo que es habitualmente su color. Y así, simplemente estoy ejemplificando. Hay matices, ¿no? Pero hay realidades que son innegables. Nosotros hemos dicho, por ejemplo, o yo he dicho, y me perdona la primera persona, que ese resultado remite a una realidad que no se compadece con la realidad que tiene el país. El resultado electoral, por ejemplo. Y bueno, el sistema de medios públicos es lo mismo. Es más o menos un vaso comunicante de esa intención que es, reitero, o tiene como objetivo la construcción de una verdad oficial. Es que usted piense que existe un país que no existe. En RCR, ya lo ha dicho Daniel Lara, aquí si la gente se sienta de verdad, desprejuiciadamente, escuchar la programación, usted verá si la emisora tiene una línea crítica a las políticas de gobierno. Pero si usted se sienta con detenimiento, usted verá que lo que se dice desde las 5:30, 6 de la mañana, cuando arranca Chugo Torrealba con las Fuerzas de la Unión, y lo que luego a media mañana dice Pedro García Otero, lo que más adelante dice Marisela Castillo Apix, y por supuesto lo que al mediodía le dice Taís Peñalver, tiene sus matices. Aquí no hay un criterio, digamos, uniforme en cuanto a la opinión que se expresa. No hay imposición de una línea. Porque para empezar eso, y eso lo podemos decir nosotros, que quizá a veces asumimos posturas que están más alejadas de la corriente de opinión dominante, por decirlo de algún modo, que otras. Que asumimos una postura que a veces dice la gente, bueno, y estos locos que están diciendo. Sí, pero cuando tú dices corriente de opinión dominante, es necesario decir que aquí no hay una línea de opinión impuesta. No. Es decir, aquí no se le dice. No hablo de la emisora. Exacto, me refiero a que hay, como he dicho desde ayer, como un mainstream, pues, de lo que hay. Una construcción colectiva de una verdad, donde resulta ser que, por ejemplo, para poner un ejemplo, en la pasada jornada electoral, casi todos los programas, casi todos los conductores de programas en esta emisora decían que era necesario participar en las elecciones. Y un solo conductor de un solo programa de esta emisora, y ese conductor se llama Daniel Lara y es quien les habla en este momento, dijo que no iba a votar. Neomar Hernández no le correspondía votar. Por lo tanto, su opinión no era vinculante al en cuanto al hecho, porque él no iba a votar. Ahí. Pero un solo conductor dijo que no iba a votar. Entonces, que era yo. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, bueno, quiere decir, ¿cuál era la posición? Si alguien quiere acusar a Radio Caracas de tener una posición política, ¿cuál era la posición? ¿La de los que decían que había que participar con sus razones válidas para ellos? ¿O la de Daniel Lara? ¿Cuál era la posición con respecto al camino a seguir? ¿La que plantea el sábado el doctor político o la que plantea de lunes a viernes a las 2 de la tarde Diego Bautista Urbaneja? ¿Cuál es? No hay una línea de opinión impuesta. No la hay. Porque no somos iguales, Daniel. Pero es que más allá de todo eso, yo podría decir que la opinión mayoritaria aquí es la de los oyentes que llaman. De allí tú puedes sacar una línea. Bueno, y es que a eso iba, Daniel, porque por una parte está lo que pueda adelantar o no un ancla, pero por otra parte está el criterio complementario de esta emisora, que me perdonan la poca humildad, pero yo escucho otras emisoras. Uno tiene que ver cómo está, digamos, actuando o cómo están actuando sus semejantes, pues para uno corregir, enmendar, mejorar lo que haya que mejorar. Yo soy muy autocrítico con eso, ¿viste? Y yo oigo otras emisoras. Y yo lamento en muchísimas emisoras, las pocas que hablan de política todavía en este país, que no haya la libertad que hay para decir 482-9750, llamen ya y escuchamos su llamada. Eso no lo va a ver usted en ninguna parte, y muchísimo menos en el sistema de medios públicos. Yo aplaudiría, por ejemplo, al primer conductor de algún espacio de esos que tienen en Venezolana de Televisión, que se tome los arrestos personales y la valentía de decir, hoy voy a abrir llamadas al aire aquí, en vivo, y que vamos a escuchar al que entre sin filtrarlo, porque así entran las llamadas acá. El que ha llamado sabe cómo entran las llamadas acá. Por supuesto, esas llamadas que a veces nosotros tenemos que interrumpir porque hay elementos que están reñidos con la ley o que no califican porque desmeritan el mensaje al final del día, porque introducen elementos que no tienen nada que ver con un argumento. Y pues, más que reñidos con la ley, reñidos con la ética de los conductores de este programa. Así porque es. Si aquí llama una persona a utilizar epítetos de descalificación por la raza de la persona con la, de la cual sí, están está hablando fuera de lugar. Nosotros aquí eso no lo permitimos. Si aquí llama una persona, como lo han hecho, que normalmente son chavistas que ponen a llamar a estos laboratorios que crean por ahí corta y pega. Ajá. Para perjudicar a la emisora, a los conductores y a los trabajadores de esta empresa, si aquí llama uno de esos locos, nosotros lo paramos en seco, y eso son testigos los que aquí están. Pero mira, hoy es viernes, los oyentes, ¿sí? Es necesario decir que para variar, y entonces aquí es donde uno entra en la contradicción permanente. Si fuésemos materialistas históricos, si fuésemos marxistas, Sape, resulta ser que esta emisora tiene un procedimiento abierto por no transmitir una cadena. Ajá. Y en este momento en el que estamos aquí hablando, solamente nos están escuchando los que tienen la posibilidad de acceso a internet, porque en señal abierta esta emisora en este momento transmite, para los que nos escuchan en vivo, la juramentación de la señora Carmen Meléndez, la almiranta, como gobernadora del estado Lara ante la constituyente. Y además de eso, tiene en el centro, yo no sé si este es Cristóbal Jiménez o si este es es Nicolás Maduro. Ah, pero tiene liqui-liqui. Nicolás Maduro disfrazado de Juan Vicente Torrealba. No sé si después de la juramentación va a bailar el tamunangue. Vi a la señora Carmen Meléndez, por cierto. Ayer bailó Maduro, ¿viste? Bueno, Maduro baila todos los días sobre la sangre de los venezolanos. Yo vi a Carmen Meléndez ahorita llegando con los dos hijos, con sus dos hijos. Ajá. Dos hijos que tuvo en un matrimonio con el almirante también Orlando Maniglia, el ministro de la Defensa, que no va a ser parte de la gestión porque ese matrimonio se acabó. Ah, bueno. Eso es cosas para la farándula política. Sí, ya eso es colateral, yo te iba a decir, eso no aplica. No, pero yo quería decirlo, porque yo creo que es importante. Tú tenías que decirlo. Claro, porque es parte importante de la cuestión. Como cosas que decir tienen los oyentes, creo que desde ya hay oyentes en la línea esperando a través del 482-9750 y vamos a darle paso a los oyentes. Ah, no teníamos oyentes, yo me presenté. No, la llamada 482-9750. Nos vayan llamando. Vamos a pasarlas en el siguiente corte, sí, porque vamos a leer unos cuantos mensajes. Por cierto, yo tengo que agradecer y de verdad, pero un agradecimiento que para mí es importante a el primer actor, yo creo que cabe el término primer actor venezolano, Orlando Urdaneta, quien tiene un programa de televisión en un canal en Costa Rica, donde lamentablemente pues, se encuentra exiliado desde hace años. Orlando Urdaneta, yo no sé qué término utilizar, declamó un artículo escrito por mí, un escrito llamado que está en lacabilla.com y se llama El fraude eres tú. Y Orlando Urdaneta lo tomó como si fuese un guión y hizo una dramatización y se convirtió en Daniel Lara y agarró más indignación y lo leyó y lo declamó en su programa. Eso es un género, Daniel. Eso se llama lectura dramatizada. Y yo sinceramente te digo que yo no puedo sentirme más honrado que con eso. Cuando escuchaba yo a Orlando Urdaneta y lo veía, tengo que decir que se me llenaron los ojos de lágrimas porque yo decía, oye, pero este hombre de verdad, esto es un histrión, esto es un actor de verdad, pero también es un venezolano. Sí. También es un hombre indignado. Hizo suya la indignación de quien escribió el artículo, que soy yo. Y me sentí realmente honrado porque quien me hizo saber que había Orlando Urdaneta hecho eso fue el propio Orlando Urdaneta, quien me escribió por mis redes sociales y me mandó el video de esa declamación. Gracias, Orlando Urdaneta, por lo que eres. Y gracias también por haber tomado mis palabras y haberte hecho eco de ellas y llevarlas más allá de lo que yo esperaba. Muy bien, con Nicolás Maduro levantándole el puño a la almiranta Carmen Meléndez, nosotros vamos a la pausa comercial y seguimos con más. Hoy, Viernes de los Oyentes, a la vuelta, la participación de todos ustedes. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, estábamos en detalles de la vida privada de algunos de los candidatos que terminaron alzándose con el triunfo de las elecciones. Nosotros del día domingo. Probablemente escribamos algún día un libro de crónicas de la emisora, lo que se habla fuera del aire. Que a veces es más sustantivo que lo que se habla dentro de, y terrible, de los espacios porque de yo la le voy a decir una aire. Cosa, yo le voy a... Fíjate el lema de Carmen Meléndez, a Lara regresó la esperanza. ¿Cómo es eso? Y le pone un timón encima. Sí. Y en Lara, y entonces le pone un timón encima. ¿Y qué hace una mujer con un timón en Lara si Lara no tiene costa? Son estudios de símbolos que vale la pena hacer, ¿no? Parece loca. Tenemos llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Su nombre, yo por favor. Me llamo Francisco Calcaño. Adelante, señor Calcaño. Yo pertenezco a una organización que se llama Oyentes Interactivos de la Radio. Ajá. En una ocasión me enteré de que una señora que se llama Enza Carbone había pasado a la emisora o a una emisora una cuestión donde nos prohibían expresarnos libremente nuestro pensamiento. A partir de esa fecha yo he sufrido las consecuencias de eso. Me enteré por boca de un operador amigo mío, para que usted vea en el país que estamos. Mucho gusto. Pero en esta emisora no sería, señor Calcaño, no, porque está llamando, ¿no? La señora Carbone, que por cierto el alude es la presidenta de la Cámara de Radio ahorita. Bueno, pero... Pero descargo, nunca tenía nada que ver con el RCR, ¿no? Perdón, pero en descargo de lo que el señor Calcaño dice, si esa prohibición se la hicieron, señor Calcaño, no sería en esta emisora. Porque, y de paso, y voy a hablar en tono personal, ninguno de esos operadores que se sienta allí frente a mí todos los días y que se han sentado frente a mí cuando estuve los sábados y cuando he estado aquí de lunes a viernes, le niega el derecho a participar a ningún oyente. Aquí sale al aire todo el que llame. Sí, porque entran así sin que, filtro. Aquí nadie le pregunta que si es chavista, que si no. Aquí pasan directo. No, aquí no se pide ni el carnet de ni el carnet de la patria para no, llamar. No estamos pidiendo carnet ahorita. ¿Hay una llamada? Sí, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? José Pérez, de aquí de Maracay. José, bienvenido. Adelante. Felicitaciones a Neomar y a Daniel. Gracias. Mire, ustedes no han hecho algo que yo voy a hacer. Voy a felicitar al gobierno, ¿yo? Ajá, ¿por qué? Primero, ¿sabes por qué lo voy a felicitar? ¿Por qué? Primero porque jugó con el cronograma. Puso las elecciones cuando le dio la perra gana. Segundo, jugó con la extensión. Tercero, no permitió sustituciones. Cuarto, cambió los centros 24 horas antes de la cuestión. Quinto, hizo propaganda hasta decir basta. Y bueno, ahí están los resultados. Por otra parte, yo creo que hay que nombrar otro CNE, así ellos pongan y no lo acepten y tal, qué sé yo, y realizar elecciones manuales y 100% auditadas y caja blanca, caja transparente. Si no, de lo contrario, yo no voy a votar más. Y por último, hay que hacer una campaña a favor de RCTV. no se metan con RCTV, así de sencillo, porque van a meterse con el pueblo. Buenas tardes, hasta luego. Bueno, José, gracias, hizo una propuesta y con RCTV ya se metieron, que no se metan con RCR, ¿no? En todo caso. Tenemos más llamada telefónica. José. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes, ¿me escucha? ¿Su nombre, por favor? Alejandro Sanoja, de Barquisimeto. Alejandro Sanoja, adelante. Mira, aparte del pescadito frito que se come con tostón y papa frita y ensalada de aguacate, que hablamos el domingo, quería hacer decir esta cosita. Yo no sé si escucharon a Julio Borges ayer decir que él reta a Maduro a debatir sobre la situación del CNE. Mm. Muy bien. Y Márquez, la perlita que tira, que ahora él dice que hay que sentarse a dialogar con Maduro para discutir la reestructuración del nuevo CNE. Mm. Ahí le dejo eso. Eso es el tema de hoy para esos personajes de la oposición. Bueno, yo creo que hay gente que no reacciona todavía. No, tú sabes que Julio Borges y Enrique Márquez salieron ayer como el chiste aquel del Conde del Guácharo, del marido que llega rascado en la madrugada y cuando abre la puerta lo está esperando la mujer. Y entonces él, para defenderse, él dice: a mí no me vengas a hablar, que vengo molestísimo. Vengo molesto, vengo bravo, hazme el favor, quítate el medio. Para que no haya reclamo, entonces él pica alante, poniendo cara de perro. Bueno, así ha hecho Julio Borges y Enrique Márquez. Enrique Márquez, que es un estafador serial, sale, pues te digo por qué. Porque Enrique Márquez dirige, entiendo yo que es el presidente ahorita, de un partido que cuando había que escoger un nuevo CNE, dos de sus diputados se fueron porque se les enfermó la mamá y les dolió un guanete. Y se fueron. Dos, no, tres. Tres diputados de ese partido se fueron. No aparecieron. Y entonces él dice: oye, ¿qué problema que no es CNE? Pero si tú eres del partido que le negó el CNE nuevo al país, número uno. Y número dos, sí. El miembro que dicen que es, el rector que dicen que es opositor del CNE, que es un escudero asistente amanuense cargamaletines de Tibisay Lucena, llamado Luis Emilio Rondón, es hijo de un diputado del Nuevo Tiempo, del mismo partido que dirige Enrique Márquez. Entonces, ¿a qué juega Enrique Márquez? Enrique Márquez juega al tamunangue con motor en la cola, porque no puedes venir tú, Enrique Márquez, a hacerte el loco, a como si tú estás apareciendo. Él se cree, Enrique Márquez acaba de caer en Venezuela como un pino de Navidad en diciembre. O sea, él no estaba aquí durante todo el año. Sí, porque los pinos no se dan aquí. Entonces, aparecen nada más en diciembre cuando los ponen de arbolito. Apareció como un pino de Navidad y dice: qué horrible ese CNE, pero mijitico, ¿a quién pretendes tú engañar? Estafador serial. Bueno, yo no sé si es estafador serial. Estafador serial. Pero permíteme. Estafador serial. Bueno, Daniel, tú arrancaste este programa hablando de las opiniones divergentes, entonces permíteme. Estafador serial. No, ya va. No lo es. No, que yo no estoy hablando. ¿Tú confías en Enrique Márquez? Es que yo no estoy hablando de Enrique Márquez. Que voy a hablar de otra cosa. ¿Tú le prestarías a Enrique Márquez 100 bolívares? No sé, no lo conozco en términos personales para hacer un juicio de esa naturaleza. ¿Tú le prestarías algo? Pero, ¿le prestarías un flu, una corbata? Pero lo que sí voy a decir, Daniel, es que yo recuerdo cuando se dio esa discusión del CNE, yo recuerdo cuando se dio la discusión de la extraña sumatoria en los votos del Consejo Municipal de Maracaibo, en la que el Nuevo Tiempo tiene varios diputados o concejales que eran determinantes a la hora de una decisión con el gobernador Francisco Arias Cárdenas, ya no gobernador, pues ya perdió. Y yo recuerdo que todas esas cosas se dijeron en la opinión pública. Se nombró unipersonalmente a los diputados, se dijo con nombre y apellido, y los recuerdo: Adolfo Superlano, William Barriento, que es el que se le enfermó la mamá, y no recuerdo cuál era el tercero porque ahorita se me escapa, ¿no? Pero eran del Nuevo Tiempo. Y aquí nunca se dio una discusión al país sobre el papel del Nuevo Tiempo dentro de la Mesa de la Unidad Democrática. Eso pasó por Go. Y yo no entiendo qué ha pasado, que a esta altura no se dice nada. Eso del diputado o del hijo del diputado Luis Emilio Rondón también, con respecto a la cuota que puede significar o no Luis Emilio Rondón hijo en el CNE, también se ha dado por visto. Uno dice: bueno, pero ese señor es rector de quién. Que al final de cuentas la idea no es que sea rector del Nuevo Tiempo, es que sea una persona imparcial. Pero es que una persona imparcial defendería el derecho de los electores. Y yo no lo he visto nunca en esa actitud. ¿Qué ha dicho Luis Emilio Rondón hijo, supuesto rector opositor de la supuesta oposición, sobre el robo de las elecciones en el estado Bolívar? Nada. Yo no he abierto la boca, y que no la abra porque el señor es gago. Y cuando habla, lo que hace es desesperarme. Porque cuando el señor abre la boca para defender un punto, yo digo, mejor que se calle, que no hable. Y el señor Julio Borges dice que hay que nombrar un nuevo CNE y que hay que hacer algo como si él fuese un vendedor de papas del mercado de Guaycaipuro. No, señor. Usted es presidente de la Asamblea Nacional que se ha negado a nombrar un nuevo CNE. Entonces, señor Julio Borges, ¿usted a qué juega? Nosotros no podemos seguir en esto. El tercer diputado, cuyo nombre había olvidado hace algunos minutos, es Ricardo Fernández. También es del Nuevo Tiempo. No, él es indígena. Es diputado indígena, pero entró en la cuota del Nuevo Tiempo. O sea, entró por el Zulia. Ah, no, ese entró por Acción Democrática, creo. Pero era del grupo del Zulia. Entró por el Zulia. Ay, me has nombrado al que no debía. ¿Tenemos llamada en línea o nos vamos al corte? Vamos con la llamada. Tenemos llamada en línea. Vamos. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Ah, Ernesto Gutiérrez, de la Ciudad Universitaria de Venezuela, del Estado Mérida. Ah, saludos, Ernesto, adelante. Bueno, mira, quisiera decir tres cosas. ¿Sí? Primero, regañar al caraqueño. Mira, ¿qué está pasando? El país está, cada día se está empeorando peor, se está poniendo peor. Uh-huh. Estamos bajo una ocrocracia, yo creo que saben qué es ocrocracia. Uh-huh. Gobierno de la muchedumbre. Uh-huh. ¿Qué pasa? Nos estamos muriendo del hambre, la carne ya está en 45. Yo le digo una cosa, aquí en el estado 60. De Mérida, un kilo de plátano vale 1,000 bolívares. No sé cuánto está allá en Caracas. Mm. Por lo menos una cena se resuelve con un kilo de plátano y queso. Mm. Pasando por ahí. Segundo, para reclamar, aquí en el estado de Mérida, lo del pasaje estudiantil. Es una lucha que se ha llevado aquí en Mérida tiene más de 40 años. ¿Verdad? Y la exoneración. Y el gobierno no quiere dar ningún resultado mediante Fontur. La culpa no la tiene ni el estudiante, ni el, ¿cómo se llama?, ni el transportista. Y otra cosa, bueno, señores, tenemos que despertar, porque si no el país está yendo. Miren los gulag en Rusia con Stalin. ¿Fueron cuántos? 30, 40 millones. Uh-huh. O la instauración de Mao en China, que fueron 60. Bueno, usted, señores, está claro, Ernesto. Gracias, señor Ernesto Gutiérrez. Está claro en la vida. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Por favor, bájele volumen a la radio, porque si no le bajan volumen a la radio, les hace feedback. Es Félix, me da la impresión. Entonces, Félix, tú eres telépata. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Se nos cayó la llamada. Vamos al corte, ya venimos. Vuelvan, sigan llamando. 4829-750. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va. Por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, y tenemos más participación de ustedes a través del 4829750. En un ratico daremos lectura también a todos los mensajes que nos envían a través del 3456 y de la cuenta de Twitter @RCR750. Vamos con las llamadas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos? ¿Soy yo? Sí, amiga, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, Jenny Bello. Jenny, bienvenida, adelante. Ay, yo quiero felicitarte a ti, pero sobre todo a Daniel. Ay, Dios mío. Gracias. Daniel, me encanta. Ay, Dios mío. Eso fue porque me afeité. Bueno, gracias, Jenny. Corta pero precisa y contundente. No, tenemos más llamadas. Al grano siempre. Sí, tenemos más llamadas telefónicas. Ya no estamos en época de rodeo. Eso ya. Es así, sí. Eso es directo. Sí. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Enrique González de La Guaira. Enrique González de La Guaira. Yo quería hacer una pregunta, una cuestión, porque yo estoy interesado en que el señor Lara me aclare, porque sabe más de eso que yo. A ver. En relación a lo que dijo Ramón Ayú en el programa ese de A la Una. Ajá. Con el señor. Ok. Él dice que Almagro se equivocó. Uh-huh. Porque Almagro, y que dijo esto y que dijo el otro, que pedí que tacaje. Porque estaban de acuerdo con las elecciones. Ok. Con una elección de limpia cualquiera está de acuerdo. Claro. El problema está que dice que Chile, Pinochet, lo sacaron con votos, que a todo el mundo lo han sacado con votos, pero yo quiero que le aclare, que este señor me ayude a aclarar, de que él salió con votos Chile, Pinochet, pero el problema no fue que salió con votos Pinochet, sino que allá en Chile la oposición tiene una oposición de verdad que quería la patria, quería Chile, y por eso salieron de eso. ¿Qué quieres que te diga, Enrique González? Ya lo dijiste todo. No hay más que decir. Solamente una cosa voy a decir. Solamente una cosa. Pinochet era narcotraficante, Neomar Hernández. Bueno, yo he respondido eso suficientemente. Está bien, entonces vamos a escuchar otra llamada porque ya está todo claro. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Alba Medina desde Tampa. ¡Alba! ¡Alba! Mi querido, esto es un milagro de Jesús, de la Divina Misericordia, y que la señora María, quien quiero mucho, y la señora Alegría me dieron chance. ¡Qué bueno! Claro, aquí para todo el mundo. Quiero decirles, solamente decirles, que Radio Caracas Radio para mí significa los ojos y los oídos que no tengo en Venezuela, porque no estoy allá, y ustedes son mis ojos y mis oídos, y estoy indignada. Y si tengo que hacer algo para ir a Venezuela, para apoyar a Radio Caracas, yo voy, pero con mis amigos queridos de Radio Caracas, solidaria y apoyo total. Un beso y un abrazo para ustedes. Y una cosa más, no permito que nadie en mi timeline hable mal ni de Neomar ni de Daniel. Ayer zapateé dos por eso. Los quiero, muchachos. Gracias. Alba, no sabes cuánto vale eso para uno. Alba siempre está pendiente. Y los que también siempre están pendientes, yo siempre los dejo para el viernes. Saludarlos a todos en conjunto. Es a los oyentes que siempre nos saludan a través de nuestra página en Facebook. Y así nos va en Facebook. Manuel Fernández Hernández siempre nos escucha desde Canarias y siempre nos dice este mensaje. Unión y pa'lante, Lara y Hernández. Un abrazo a nuestro amigo Manuel Fernández. Saludos. Hernández. Nos dice también, nos saluda César Richardson, Carlos Valero. Igualmente nos reporta su sintonía, como siempre, desde Fort Lauderdale. María Escalona. Muchísima gente que inclusive nos deja mensajes en nuestras redes, en la página, como Fran Frasca, Edwin Río siempre nos escucha, Blanca Solá, Mario Hernández, Larry Medina, Obronia Guerra, Fernández, Adolfo Villegas, Valenzuela, Niurgi Chávez, Enríquez, Marielba González, Leopoldo González, Maritza Carrillo, Zulay González, Romelia Rodríguez, Ceci Orestes, Gina Monk, Jacqueline Abreu, Joan Ocanto López, Olena Colombani, siempre está pendiente de nosotros también. Nos saluda también Laura Soto, que dice, no sé qué es peor, si es que estos hayan supuestamente ganado o que hagan tantas cadenas para anunciarlo. Y efectivamente, que hay una reiteración de esa machacona intención de decirnos, miren, lo hacemos porque podemos y nos da la gana y ya. También nos dicen por acá, el invitado de ayer, se refiere creo a Bruno Egloff, nos dio un aterrizaje realista, pero además de volver al voto manual, hay que corregir muchas cosas adicionales, dice Margarita Villa. También nos saluda Laura García de la Pastora y nos dice, no puedo llamar, parece que el número está suspendido, ¿será por Henry Ramos? No hay suspensión de ningún número, debe ser que hay mucha gente llamando, Luna García. También Loreto Casal, los resultados del 15 de octubre logrados por el PSUV son iguales a los de 2015, dejando al descubierto el fraude que constituye la elección constituyente con esos 8 millones. También nos piden por acá la señora Alfonso, para paciente con Parkinson, quetiapina y domeripidona en suspensión. Si puede ayudarla, comuníquese al 0414-032-4346. También a través de otra página de Facebook debo saludar a nuestro amigo Joseph Barrera, quien está en sintonía desde Madrid. Tenemos también muchos mensajes a través de nuestra página de rcr.tv, nuestro canal en YouTube. En YouTube tenemos una cantidad de gente, tenemos un gentío aquí, a Jesús Cardona, Dominica Trotti, Elena Juárez, Daniel García, Peter Melo, a Ruth, a Olena también por acá. Olena está en todas las redes. Carmen Vargas, quien nos felicita. Gracias. También a Asdrúbal González, que nos da un dato. Fíjate, yo hoy estuve también viendo esas cosas. Asdrúbal González nos da unos números que la gente está comentando mucho en la calle y no son números de elecciones. Uh-huh. Un kilo de queso, 40 mil y hasta más, dependiendo del que compres. Uh-huh. Un huevo, 1.800 bolívares. Sí, un solo huevo. Se ha inventado un nuevo producto. Ya no es el cartón de huevos, que no lo hemos visto más. Ya no es el medio cartón de huevos. Detallado. Ahora es el cuarto de docena, es decir, cuatro huevos, te venden cuatro huevos haciendo en un paquetico así. No, yo los vi detallados, vendiéndolos. Bueno, te está diciendo aquí el señor, 1.800 bolívares. Ahí están, vendiendo detallado. ¿Cuándo se había visto eso? Vamos a escuchar a la gente, 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Yo? Sí, su nombre, señor. Ah, ok, mi nombre es Carlos Núñez. Carlos, bienvenido. Bien, le llamo para proponer algo, porque ¿sí? Lo que creemos que esta coalición coyuntural que fue hecha con un estricto propósito electoral. No puede cambiar el destino de este país. Hemos sido, ¿sabes?, siempre con el consabido y tú qué propones, ¿no? Yo propongo que políticos notables que están de acuerdo con esta idea, como María Corina, como Julio Coco, como Apurva, traten de hacer un núcleo, pero alrededor de una persona distinta a ellos, no porque ellos no tengan las cualidades, sino porque de alguna manera no tienen el peso como para implosionar a la MUD, que es lo que pensamos que debe desaparecer primero para que podamos cambiar el gobierno. Un individuo que tenga, yo propondría que ellos tratasen de hablar con un individuo como Lorenzo Mendoza. Yo sé que esto se ha hablado anteriormente, pero Lorenzo Mendoza es un individuo que tiene un nexo con la población por los alimentos Polar, que pudiese acabar con todos estos políticos, porque no le pudieran hacer lo que le hacen a María Corina, o la chanza que le hacen a Julio Coco, o a Lodo, o a Purva. Con este no se meterían, ¿ves? Porque son unos segundones. Entonces, un movimiento nucleado alrededor de este personaje pudiera ser la vanguardia para tener una oposición decente. Esa es mi proposición. Bueno, gracias, Carlos. Gracias, señor Carlos Núñez. Aquí tenemos muchos saludos también. Ana Raquel Picón siempre nos está escuchando. Ana Raquel, un abrazo. Tengo que mandarle un saludo también a un oyente que tenemos siempre, que en cualquier parte del mundo donde está siempre nos escribe, que es nuestra amiga Minerva. Minervita, gracias siempre. Orlando Fuenmayor nos saluda desde Villavicencio, Colombia, también siempre en sintonía. Desde Montreal nos saluda Baldomero Vergara, todo eso a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba RCR750. Igualmente Marisol Lara, saludos. Y tantos otros como la gente de Venezuela, hasta los tuétanos del canal en sello. Margarita Moreno dice que está en cadena obstinada, pero que por lo menos tiene internet para escucharnos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y también te saluda o no saluda Teresa Perdomo, pero te envía palabras de especial cariño. Te amo, Daniel. Siempre dices lo que a mí me gustaría gritar. Caramba. Saludos a Mónica Vizoso a través de nuestra cuenta en Facebook. Y así nos va. Mónica Vizoso nos saluda desde Connecticut. Con los mejores, con la verdad siempre, nos dice. Gracias, querida Mónica. Tenemos una llamada antes de despedir el segmento. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Ajá, Niomar, mi nombre es Severín, ¿cómo estás? Hola, Severín, adelante. Mira, tú sabes que lo que le quería decir al señor que habló anteriormente acerca de Industrias Polar. Industrias Polar ahorita está desatado con la inflación. Ustedes ven, por ejemplo, que cada día que pasa, los productos Polar cada día son más caros. Uh-huh. Además, el señor presidente de Industrias Polar, te hago a ti la pregunta a ver qué piensas tú. ¿Tú cambiarías $1,000,000 ahorita en bolívares fuertes, Neomar? Bueno, no lo haría, me costaría ¿verdad? Muchísimo. Porque esas son las ideas de la oposición. La oposición quiere agarrar, por ejemplo, tomar el poder para agarrar y pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional y entonces cambiar toda esa parranda de dólares en bolívares devaluados para que otra vez volvamos a lo mismo. Yo no entiendo por qué los ecuatorianos pudieron dolarizar su país y salvarse de lo que estamos viviendo hoy. Y los venezolanos no somos capaces de hacer eso. O sea, aquí no hay ningún político que sea capaz de decir, mira, amigo, esto hay que dolarizarlo, aquí no hay otra manera. Porque después escuchas a José Guerra diciendo, mira, hay que sacar el billete de 100,000. No, hay que sacar el billete de 200,000. No, hay que troquelar el billete de 100,000. Bueno, y pronto, Severín, y por y pronto... como que somos sí. Gafos. ¿Qué pasa con eso? Gracias, Severín. No, y pronto tendremos el billete de 2 trillones. Daniel, pronto tendremos el billete. ¿Cuánto fue el billete que sacó? A mí me encanta este personaje, este personaje que siempre llama a hablar de la dolarización. Dolarín, que se llama, ¿no? No, vale. Severín defiende el Severín, punto. Severín, ya va. Severín, para explicarle a los oyentes. Severín defiende el punto. Bueno, es un personaje importante porque. Él defiende la dolarización de la economía venezolana. Claro, es un personaje importante. El señor. Tiene un punto, pues. Dolarín tiene ese punto porque entonces él tú puedes estar hablando. Por ejemplo, tú estás hablando del dolor de muela y el señor llama y te dice, si nosotros tuviésemos odontólogos que cobraran en dólares, no nos dolerían las muelas. Y entonces tú hablas de la juramentación de Carmen Meléndez y el señor llama y dice, si nosotros fuésemos un país dolarizado, Carmen Meléndez no sería jodida. Pero Severín tiene un punto. Oye, a mí me encantan los oyentes de esta pero emisora, es, ¿vale? Mira, pero Daniel, ¿es o no es un tema de discusión, la gente, un problema económico? Yo me imagino dentro de 50 años los estudiantes de comunicación social oyendo estos programas y van a decir que nosotros aquí teníamos unos personajes que eran mentiras, que los teníamos para que llamaran, que eran inventos de Wilixar Calla. Y entonces ella los sacaba a unas, creaba una cosa llamada Teresa Padilla, y entonces la señora Teresa Padilla aparecía y había una que era Alegría, y la gente va a creer que esto era una radionovela. Pero ¿no te parece que lo bonito de todo esto es que la gente llame y entonces yo no le diga, por ejemplo, a Severín, no, Severín, tienes que opinar de Carmen Meléndez? Severín quiere poner o someter a criterio de los demás oyentes el tema de la dolarización. Los oyentes considerarán si eso es pertinente o no es pertinente. Oye, aparte de eso de meterse. A mí me parece interesante que una persona se atreva, uh-huh, en señal abierta, en una llamada telefónica, a meterse con una vaca sagrada como José Guerra. Que planteó, lo que le está diciendo es cierto. José Guerra planteó el billete de 100,000. De meterse con una vaca sagrada como Lorenzo Mendoza. Porque aquí, si tú dices algo mal de Lorenzo Mendoza, ¿cómo te atreves? Ese es un hombre trabajador. Bueno, ese es un padre de familia. Bueno, vamos a ir a hacer el compromiso comercial, cumplir con ese compromiso y volveremos. Ya viene la rocola. La rocola, la vuelta del corte comercial. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. Se abre la puerta del bar de Y Así Nos Va. Y están sentados en la barra Neomar Hernández y Daniel Lara, ahogando sus penas. Huele a tribunal. Sí, pensando ahí, inquisidor. Oye, aquí qué habrá pasado y todo aquello. Y de repente se abre la puerta y entra una mujer escultural. Y Neomar Hernández, que es un señor muy abusador, sí, se voltea a bucearla. Y de repente nos damos cuenta, mentira, quién es esa mujer. Y esa mujer es Kiara. Y llega Kiara al bar de Y Así Nos Va. Qué impacto, de verdad. Y nos ve compungidos por los resultados electorales, por la persecución de Conatera y todo aquello. Y Kiara dice lo siguiente en esta canción. Bueno, no, yo caminé, yo me paré y le metí un bolívar. Bolívar que me prestó Wilixa, que ama a Kiara. Me prestó un bolivita, se lo metí a la rocola. Y Kiara nos deleita con esta canción. No debiste alegrarte cuando te contaron. Dios mío. Que me vieron bebiendo y llorando en la mesa de un bar. Imagínate tú, del bar de Y Así Nos Va. Me caí. Esto está como para se fue porque en mi alma. Esto está como para escucharlo así bajito y narrarlo como lo narra el tigre Rafael. Por favor, arráncala de nuevo. Por favor, límpiame la mesa y tráeme dos más. Oye, te digo más. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¡Jálale! ¡Qué maravilla! Eso. Mira. Escúchate el programa. Y su esposo. Escúchate el programa. Es más fanático que este ella. Te voy a decir una cosa. Ese clásico que ustedes están escuchando, que es de Carmen Delia Dipini, de hace añales. Sí, pero Kiara no le pierde nada. Kiara lo reinterpreta en un extraordinario disco llamado Amores Perdidos, disco que es del año 2002. ¿Ese que es el de la gente con la mu? Donde, sí. El amor perdido. Amor perdido. Oye, terrible, vale, Neomar. ¿Qué cosa? ¡Súbele, vamos, César! Vamos a tener. Yo no quiero. Así no es mi amor. No, un amor no puede ser vengativo. No, amor, venganza no. Entonces, el amor es para disfrutar, no para sufrir. Escúchala, Chuo Torrealba. Siento que. Pero es que ya Daniel lleva cuatro encima. ¡Fuerza, Venezuela! Por tu infamia. así pagará. Se rascó la visita, señores, en el bar de Yacinova. Les digo lo siguiente. ¿Qué semana tan dura? Dura, sí, esta semana. Completamente dura. Yo voy a agarrar ese disco de Kiara, Amores Perdidos, y lo voy a dejar fijo en la rocola. Y voy a poner una por una. Porque no tienen pérdida. Los próximos viernes que vienen van a ser los viernes de Kiara. Sí. Un mes de Kiara podemos hacer, exacto, por lo menos. El mes, exacto, de Kiara. Uno por uno. Y entonces lo ponemos todas las canciones de ese disco. Y terminamos dedicándole el último viernes del año. Ajá. Le terminamos dedicando la rocola a Nicolás en boca de Kiara. ¿Con qué canción? Descarado. Más nada. O sea, ¿qué más, pues? Kiara, estás invitada para que vengas a cantar acá. Sí. En vivo. Ah, pero mira el otro que salamero eres tú. No, bueno, porque Kiara. No, este sí es salamero. No puede venir Kiara a cantar. Oye, vale, tú no puedes ver a Superman porque te le guindas de la capa, ¿vale? Chacho, de verdad, vale, golillero. Vale. Sí, paga la cuenta. Chico, por la mitad. Paga, mira, la cuenta. Que por la mitad, vamos, de las descalificaciones que tú me has dicho a mí en la vida. Yo, oye, que, pero. Ay, pero tú amaneciste sensible. Yo hoy creo que más de uno, ya sé. Tú amaneciste sensible. Ya tuviese sacado los dientes, ¿oíste? Tú, ay, mire, como amenaza y todo. Sí, bueno, pero. Tú cuando bebes en este bar te pone. Mira, es lo natural, estamos emotivos. Yo le voy a decir una cosa. Yo le recomiendo a ustedes que nunca vayan a beber con Neomar Hernández porque se pone violento. Pone violento, se pone a decirle barbaridad a la gente. Es mentira. Y se pone a mentarle la madre a la gente. Soy un ciudadano ejemplar. Y lo peor que yo le he visto a Neomar, esto es verídico, lo peor que yo le he visto a Neomar con bebidas espirituosas en su torrente sanguíneo es que el señor se montó en una barra y se puso a cantar el himno de AD en un conocido local en la Candelaria. Eso todavía, eso lo grabaron, lo tomaron una foto. Y entonces cuando usted entra a esa tasca, está la foto de Neomar pegando gritos en la... Al lado la foto de los toreros. Al lado la foto de los toreros, exacto. Está el tipo con rabo y oreja. Bueno, ahí está Neomar Hernández cantando el himno de AD en una barra. Esa es la realidad y este programa se acabó. Y con la barra de hoy nos vamos. Bueno, señores, esta semana ha sido dura. Pero como ustedes pueden ver, nadie nos va a expropiar la alegría a pesar de los malos momentos. Ni la libertad de expresión. Ni la libertad de expresión, ni las ganas de seguir luchando. No cierren las puertas, no cierren las ventanas. Encontraremos el camino para seguir con ustedes, acompañándolos e intentando construir de forma conjunta la verdad que a todos nos interesa. Muchísimas gracias por haber estado allí. Seguiremos con ustedes el próximo lunes y le agradecemos muchísimo que ustedes estén también con nosotros. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Un recuerdo tal vez sea la causa de tu desespero. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.